Te ofendí, lo hice sin querer, pero hoy que te perdí, no sé qué voy a hacer. Porque yo te quise con perdón y a nadie más le di mi verdadero amor. Dentro de mí vivirá la la la la la la tú nada más, porque tú me puedes condenar y luego tú también me habrás de perdonar. La la la la la la la la la la la. Sin querer, pero hoy que te perdí, no sé qué voy a hacer. Porque yo te quise con perdón y a nadie más le di mi verdadero amor. Dentro de mí vivirá la ra ra ra ra ra tú nada más, porque tú me puedes condenar y luego tú también me habrás de perdonar. La ra ra la ra ra la ra ra la ra ra. Te ofendí, bien lo sé, pero fue sin querer.